Hola, ¿qué tal? Con muchísimo gusto de saludarte aquí en tu programa. ¿Y tú qué cantas? Yo soy Pati Pardo, Pati Ampudia también, y estoy con muchísimo gusto de estar aquí como siempre en este programa ¿Y tú qué cantas? Que ya llevamos ahora sí prácticamente 2 meses de programa, 8 programas. Y bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de escucharnos, de acompañarnos en este programa de ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Les platico un poco lo que hacemos. Aquí analizamos propuestas musicales de todo tipo. Aquí no tenemos etiquetas, no nos vamos a juzgar, vamos a decir eso no me gusta, no. Lo que queremos es analizar las diferentes propuestas de melodías, tanto las que se escuchan actualmente, que hemos analizado muchas de las que se escuchan en el radio a nivel mundial, que son los éxitos, y también propuestas anteriores. La invitación está abierta para que nos llames, para que me escribas a mi Twitter, que es @patipardi. Me encontrarás como Pati Pardo y un guión Ampudia. Y te invito a que me escribas un tweet y a que me digas tú qué escuchas, qué se oye en tu ciudad, desde donde nos estás oyendo, desde donde nos estás haciendo favor de acompañarnos. ¿Qué escuchas? O también que nos digas a ti qué te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? Y el día de hoy les tengo un programa muy especial, muy especial. Es un regalo. Te invito que si tienes esta hora para escucharnos, casi te puedo asegurar que la vas a disfrutar muchísimo. Hemos hablado del poder de la música y precisamente recordando este poder de la música, traigo al día de hoy a un compositor famosísimo de todos los tiempos, hasta el día de hoy reconocido, admirado, y todos pues nos quedamos hasta incrédulos de lo que estamos escuchando. Y estoy hablando de Beethoven. No te asustes, el programa no va a estar aburrido para aquellos quienes piensan de pronto o quienes creen que la música clásica puede resultar aburrida. No, el día de hoy vamos a explicar y a compartir por qué la quinta de Beethoven es tan famosa. ¿Tú te has preguntado por qué la quinta de Beethoven es tan famosa? Te lo tarareo. Ta, ta, ta, ta. ¿Lo recuerdas? Todos lo hemos oído. Estoy segura que todos lo hemos oído. Pero te platico un poco por qué. ¿Por qué es tan famosa? Beethoven era un convencido, fue un convencido del poder de la música. Y obviamente no podíamos dejar de hablar de él en este programa, porque hemos platicado del poder de la música, de la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo. Entonces, Beethoven era un convencido de esta idea. La música podía ser un libro que se escuchara. Imagínate. Un libro que se escuchara, como si tú estuvieras leyendo un libro en el que al principio sucede algo, después tiene un centro de la trama y después un desenlace. Pues Beethoven hacía lo mismo con la música, ¿te imaginas? ¿Tú puedes creer que cuando termine este programa vas a escuchar la quinta de Beethoven como si estuvieras leyendo un libro? Te prometo que así será. Y te platico por qué. Fíjate que Beethoven fue un hombre lleno de ideales, un hombre con un gran orgullo y sentía un gran amor por la libertad y sobre todo, ¿sabes por qué? Por la grandeza del hombre. Cuando él escribe su quinta sinfonía, ya estaba quedándose sordo, muy sordo. Entonces tú imagínate una persona que se dedica a componer, que es un genio de la música, reconocido ya en ese momento como un genio de la música, aplaudido en muchos teatros, de pronto empieza a notar que se está quedando sordo. Tú te puedes imaginar, es como ser cocinero y de pronto quedarte sin manos. Y que a lo mejor a ti lo que te gustaba era amasar la masa con tus manos, que hubiera sido lo que tú disfrutes. Entonces, o ser un cantante y quedarte sin voz. Entonces, esto le pasaba a Beethoven. Y en su sinfonía relata lo que siente ante este toque de la puerta de la adversidad, por decirlo así, ante su vida. Entonces, primero te digo lo que es una sinfonía. Una sinfonía son muchos sonidos juntos, pero en diferentes planos. Y estos planos están sonando al mismo tiempo. Tú oyes a lo mejor a la trompeta, a los violines, al tambor, a la viola, al violonchelo. Los oyes a diferentes planos, pero están tocando al mismo tiempo. Y en general, la sinfonía se compone de cuatro movimientos. Pero te voy a platicar de este primer movimiento de la Sinfonía de Beethoven. Cuando tú oyes este ta, ta, ta, ta, y ahorita lo vamos a escuchar, vamos a darnos oportunidad de escuchar un pedazo de los cuatro movimientos. Entonces, resulta que todos en este mundo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, todos en este mundo tenemos o sentimos de alguna manera que actúan en nosotros dos fuerzas. Una fuerza de oposición, por decirle así, y una fuerza que no quisiera que pasara eso. Me explico. A lo mejor dices, soy muy desordenado o me gana la ira, pero hay una parte de mí que dice, pero no quisiera que me ganara la ira. Entonces, este principio, digamos, de blanco y negro, de vicio y de virtud, es lo que está pasándole a Beethoven. Entonces, en su primer movimiento, ¿él qué hace? Pone un ta-ta-ta-ta como un destino que está llamando a su puerta y un destino fatal. Te estás quedando sordo. Entonces, este principio de oposición era una forma en la que este destino llamaba a su puerta. Existía una lucha constante en Beethoven de el destino, enfrentarlo hacia lo que está sucediendo. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrentamos nosotros a veces ese ta, ta, ta, ta en nuestras vidas? Ese destino que puede resultar o sonar fatal. Se oye también un principio de súplica, un principio que dice, no, no, pero no va a pasar, que trata de suavizarlo, que trata de negarlo. Es el ta, ta, ta, ta primero, pero después un suave tarararararararararara y lo suaviza. Es una manera de negarlo, de decir, no me quiero caer ante esta realidad, ¿no? Este primer movimiento está en do menor, el cual, los músicos saben, es imperfecto, musicalmente hablando, imperfecto. Y vamos a ir caminando sobre esto. La orquesta es un universo y que se está imponiendo ante este principio de oposición, que le está diciendo no, no, por favor, no. Entonces él con cuatro notas, con un ta, ta, ta, ta, logra decirnos algo está pasando. Pero después la orquesta está queriéndolo suavizar, queriéndolo negar. Y cada vez que este principio de súplica, el no, por favor, o le quiere decir algo, aparece otra vez el sí. Y otra vez el ta, ta, ta, ta, y después le vuelve a suplicar. Cada vez que se acentúa más este conflicto, Beethoven tenía una gran capacidad para prolongar este conflicto. Es como decías, ay, seguro aquí acaba, y te va a pasar en la sinfonía que lo oyes y dices, seguro aquí acaba, seguro aquí acaba, y todavía no termina, y es una especie de tortura, ¿no? Entonces, hay un último momento de súplica, pero al final del movimiento se impone la oposición, se impone el destino. Así estaba llamando el destino a su puerta. En este primer movimiento parece que no hay esperanza, a pesar de que él lo suplique con la orquesta. Vamos a escucharlo. Thank you. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchaste distinto? ¿Parecía que lo leías? Esto le sucedía a Beethoven y lo manifestó en su primer movimiento. Pero después, la sinfonía tiene un segundo movimiento. En este segundo movimiento vamos a sentir una especie de luz, una especie de esperanza. Todos los sonidos van como hacia el mismo sitio, como si quisieran resolver algo. Hay suavidad. Es un movimiento en el que cuando tú lo escuches, vas a sentir como un inexplicable plano de calma, de paz, como de Dios, lo queremos llamar así, o como de una especie de incienso que va subiendo hacia el cielo y de alguna manera va encontrando paz. Esto es lo que refleja el segundo movimiento. En este movimiento, Beethoven quiere explicar aquello que no podemos explicar, pero que nos conforta en el dolor. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Cómo llamas aquello que no sabes explicar a veces, pero que te conforta en el dolor? Nosotros lo llamamos Dios, los cristianos, los que creemos en Dios, los católicos, o quienes creemos en Dios de cualquier religión. Así lo llamamos, aquello que nos da paz, que no podemos explicar, pero que nos conforta. Entonces, en el segundo movimiento, Beethoven parece encontrar esta paz a través de la orquesta, a través de los instrumentos. Sin embargo, el hombre pues siempre está en una constante lucha. No quiere decir que Beethoven encontró la paz de un día para otro, pero sí que en el movimiento lo expresa. El hombre, gracias a esta lucha, a que va, encuentra, busca, busca, busca y sigue encontrando, va resolviendo. A pesar de todo, si tú observas en el movimiento, aparecen las cuatro notas. Aparece el ta-ta-ta-ta, pero aparecen de una forma muy distinta, búscalas. Aparecen de una forma mucho más suave. Parece que hubiera duda, pero como que se va abriendo hacia la luz. Entonces el hombre, Beethoven, descubre que este destino no necesariamente es un adversario. Puede ser una oportunidad. Entonces se abre hacia la luz, pero ¿qué crees? Vuelve a dudar. Vas a sentir como de pronto llega otra vez este destino. No creas que lo que te estoy explicando yo me lo estoy inventando. No. Beethoven escribió en los márgenes de su sinfonía, en los márgenes de sus libros, en los márgenes de todas sus composiciones, de sus hojas, él escribía lo que sentía, lo que pensaba, a quién estaba leyendo, lo que estaba sintiendo, con cuestiones como revolucionarias de la época, con su conocimiento de Napoleón, que en un principio lo tuvo como héroe y después cayó esta imagen de Napoleón, con el rechazo de los amores de los que él tenía y que después no fue correspondido. En fin, Beethoven escribía en sus márgenes y a través de la historia se ha podido descifrar que esto es lo que él estaba expresando a través de su música. Y es esto lo que hace que no es gratuito que cada vez que tú la oyes se te enchine la piel. Pero volviendo a este segundo movimiento que ahorita lo vas a escuchar, es cuando Beethoven descubre que este destino no necesariamente es un enemigo. Puede ser una oportunidad para cambiar tal vez, una oportunidad para descubrir la luz. Es un estado, digamos, es un estado en el que a lo mejor tú o yo lo hemos sentido, en el que comprendemos lo que es el deber ser, hacia dónde voy. Y lo logra increíble a través de la música. Las músicas, las escalas musicales en este movimiento van hacia arriba. Es como el buscar hacia arriba, voltear hacia arriba, hacia dónde debo ir. Buscarle un sentido a mi existencia. Entonces aparecen las cuatro notas, pero él, digamos que ya no les teme, Ya no vemos a la orquesta suplicándoles que no, ese tararararararararara, como suplicándole, por favor, no, por, no. Ya las vas a oír distintas. Voltea hacia atrás, ves estado de paz en donde ha estado al final del segundo movimiento. Aquí no podemos escuchar los movimientos completos, pero sí podemos escuchar parte de estos movimientos para que podamos entender esto que poquito a poquito estamos aquí desmenuzando a través de cuatro bloques, de cuatro movimientos y platicando sobre esta bellísima Quinta Sinfonía de Beethoven. Te platiqué del primer movimiento, en donde él lucha contra el destino, un llamado a la puerta, y ahora estamos con este segundo movimiento, en donde hay un estado en el que el hombre va hacia lo que debe ser. Encuentra su realidad, sí, tal vez dolorosa, tal vez terrible a los ojos de cualquiera, pero él se cuestiona, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Me voy a dejar destruir o hacia dónde debo caminar? Como les digo, aparecen las cuatro notas, el ta-ta-ta-ta, que es increíble que haya construido una sinfonía completa a partir de estas cuatro notas, pero ya no les teme. Ahora voltea hacia atrás, ve que sí existe ese estado de paz, que es posible encontrarlo, porque ya ha estado él en ese estado de paz. Si no, no lo hubiera podido componer. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, en donde él encuentra paz, en donde él no ve al destino de la misma manera que en su primer movimiento. Thank you. ya de regreso en este tu programa especial de ¿Y tú qué cantas? ¿Cantas lo que vives o vives lo que cantas? El día de hoy es un programa especial, estamos hablando de Beethoven, estamos hablando de su quinta sinfonía y estamos leyendo la quinta sinfonía. Estamos entendiendo, viviendo con Beethoven lo que pasó a lo largo de su vida. Ya hablamos del primer y del segundo movimiento. Quienes no nos han escuchado, les platico que él se estaba quedando sordo, el destino llamaba a la puerta, pero él en el segundo movimiento quiere ver el deber ser en lugar de, pues, ver al destino como un adversario. Y bueno, te recuerdo que me puedes escribir un tuit a Patti Pardi, @PattiPardi, me encontrarás como Patti Pardo y un guión Ampudia. Y también me puedes encontrar en pattipardo.com y ahí aparecen los programas en los que yo participo. Te invito a que me escribas. Estos programas no son posibles sin tus sugerencias. Escríbeme, dime qué te parece, sugiéreme. Esto lo hacemos juntos. Entonces, continuando con Beethoven, con esta quinta sinfonía, platicando un poco sobre la vida de Beethoven, te comento que él tuvo una vida muy difícil, muy complicada. Tuvo un padre alcohólico, al cual fue sometido él en muchas ocasiones, porque su papá se daba cuenta que él tenía grandes cualidades y lo sometía, pero de una forma violenta. Entonces, no fue fácil su infancia. Después lo envían a Viena a estudiar. Tiene que regresar por la muerte de su madre. Y cuando regresa tiene que mantener a su familia. Entonces estamos hablando de una persona que tuvo una vida que a los ojos de los demás nos parecería muy complicada. Regresa, tiene que mantener a su familia. Después, él trata de volver a estudiar porque ya es reconocido, ya se le nota, se le sabe como un genio, como una persona con grandes capacidades musicales. Sin embargo, él tiene que seguir pues manteniendo a la familia y sigue componiendo. Sigue componiendo, también se ve rechazado por muchas mujeres. ¿Por qué? Porque pues él se movía entre mujeres de la corte, entre mujeres pues de grandes niveles sociales, que finalmente buscaban un título nobiliario, y en él lo encontraban una gran capacidad, tal vez un gran hombre, un gran corazón, pero no un título nobiliario. Fíjate qué tan de la época sigue siendo y siguen pasando las mismas cosas. Entonces, en esta quinta sinfonía, que él, pues yo creo que ahí es donde él deja ver su destino, el de quedarse sordo, cuenta la historia también que él recargaba la oreja en el piano para poder entonces sentir la vibración y saber lo que estaba componiendo. Entonces, en este tercer movimiento, ¿qué pasa? Recordando el primero, que les decía yo que es en do menor, que es musicalmente hablando imperfecto, el segundo movimiento cálido, de paz, de un estado interior, de deber ser, de ir hacia arriba, en donde las escalas musicales fueron hacia arriba, como buscando a tu creador, como buscando paz en tu creador, en la esencia misma de donde venimos. Ese fue el segundo movimiento. Y ya en el tercer movimiento, ahorita que lo escuches, fíjate que regresa musicalmente al do menor. Otra vez. Es un movimiento en el que expresa la idea de que aunque haya tenido esa revelación, esa sensación de paz, esa sensación de divinidad, es decir, ella la vivió, ya sabe que existe un estado en el que podemos tener paz, que lo podemos encontrar, que podemos encontrarnos con Dios, que ahí podemos encontrar la calma. A pesar de que él ya estuvo ahí, él repite en este movimiento que la existencia no deja de ser difícil. Y entonces, el tema del movimiento, del tercer movimiento, vuelve a ser más oscuro, mucho más sombrío. Y ahora lo vas a notar. ¿Te suena actual? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que sí, que sabemos en dónde encontrar la paz, que sabemos hacia dónde debemos ir, que sabemos hacia dónde debemos caminar? Sin embargo, sentimos un peso de la existencia y decimos, no deja de ser difícil. Y nos negamos de alguna forma a correr a ese segundo movimiento, a buscar a donde sabemos que hay la paz, y entonces nos regresamos a nuestro estado sombrío, a nuestro estado pues mucho más depresivo, más oscuro. Y este es el tercer movimiento. En este movimiento aparecen estas cuatro notas de las que hemos estado hablando, el ta, ta, ta, ta, y que en el segundo movimiento las encontraste, pero de una forma suave. Pero ahora, en este tercer movimiento, marca una dirección determinada, cosa que no había hecho antes. Marca una dirección hacia dónde va caminando. De pronto vas a escuchar que regresa la duda. Acuérdate que Beethoven era especialista en este martirio, en volver hacia atrás. Entonces regresa la duda, regresa este destino. ¿Sí? Aparecen estas cuatro notas con la dirección de voy para allá, pero otra vez la duda. Y aparece un instrumento que imita a otro instrumento. Entonces, ¿qué es? Es una propuesta musical en donde un instrumento le dice, ven, sígueme, es por allá. ¿Te ha pasado? Seguramente a Beethoven le pasó. Beethoven encontró probablemente alguien, algo, la música, Dios, ¿cómo lo quieres llamar? Encontró ese estado de paz, la oración tal vez, un líder espiritual, un guía espiritual que le dice, es por aquí, no te compliques. Sí, ahí están las cuatro notas, ahí está tu destino. Pero también ya experimentaste que puedes encontrar paz, recuérdalo, recuérdalo. Vuelven a aparecer las notas, regresando a la duda, pero aparece también el instrumento que está imitado por otro instrumento. ¿Qué le dices? Por aquí. Es la propuesta de este instrumento a que todos los demás, a que toda la orquesta lo siga. Fíjate cómo lo propone Beethoven en este tercer movimiento. El caminar, el ir hacia algún lado, el llevar una dirección determinada. ¿Cómo va a ir un barco a puerto si no sabe cuál es el puerto? Un barco, pues, se pierde en el mar si no sabe hacia dónde va. En este tercer movimiento, a través de los instrumentos, se proponen hacia dónde caminar. Entonces, es una propuesta de la orquesta a que todos los demás lo sigan. La orquesta es mucho más armónica. Camina junto, caminan de la mano. Vamos a escucharlo. ¿Qué te pareció? Tercer movimiento de la Sinfonía de Beethoven, en donde los instrumentos invitan a una conversión. Esa es la palabra. Los instrumentos invitaron a una conversión, a no estar escuchando ese ta-ta-ta-ta tan terrible y después un principio de súplica. En todos nosotros, en el mundo, como en los hombres, existen estos dos principios. Es decir, todos tenemos una parte mucho más oscura, una parte mucho más de luz, que quienes creemos en Dios llamamos al Espíritu Santo que habita en nosotros, pero que no lo buscamos. Por eso hay que pedir que nos ilumine. Entonces, en ese tercer movimiento que escuchamos, es hacia donde él camina. Cuentan también la historia que cuando Beethoven compuso esta sinfonía, ya estaba llegando a los 40 años y su vida personal estaba marcada por esta angustia, ¿no?, terrible de la que hemos platicado, de la sordera. Y ya había entrado en una etapa como de furia de crear, ¿no? Vamos a crear, crear, crear, crear, crear. Que él escribía y escribía. Y como te decía yo, él admiraba a Napoleón. Había mucha revolución en la época. Y compone esta quinta sinfonía alrededor de 1808. Esta construcción de los cuatro movimientos en base a cuatro notas, que me parece a mí increíble, el ta, ta, ta, ta, nacen desde el primero con un conocido compás, conocido como la llamada del destino. Recuérdalo así, la llamada del destino, el ta, ta, ta, ta. Entonces, esta sinfonía número 5 es una de las más importantes sinfonías a lo largo de la historia y seguramente las más populares, me atrevo a decir, si no es que la más. Se le llama también la Quinta de Beethoven, la Sinfonía del Destino, la Llamada del Destino. Y bueno, estas cuatro notas ya te platicamos de qué se trata. Te voy a dar un dato curioso. Los elementos de esta sinfonía han resurgido muchísimas veces en la cultura popular, o sea, en la música popular, con nuevas interpretaciones. Por ejemplo, la música disco, el rock and roll, películas, la tele. Incluso hay una salsa que se ha compuesto a raíz de esta sinfonía. Entonces, te platiqué del tercer movimiento, pero vamos al último movimiento, al cuarto movimiento. ¿Cómo termina esta historia? ¿Te has imaginado cómo termina la historia de la Quinta de Beethoven? Bueno, pues te platico. En el cuarto movimiento aparece una llamada. Tú lo vas a escuchar ahora que lo pongamos. Aparece una especie de llamada. Y al fondo vas a oír los cuatro sonidos. Estos cuatro sonidos están proponiendo, son una propuesta al cambio. Entonces, todos lo van siguiendo en completa armonía. Es hermosísimo, te va a emocionar, ya lo verás. Toda la orquesta va en completa armonía. Entre el tercero y el cuarto movimiento ya no hay una separación. Se hacen uno solo y se va abriendo de la oscuridad a la luz completa. Aparecen los cuatro sonidos. Pero, ¿qué crees? Aparecen transformados. ¿Por qué aparecen transformados? ¿Qué pasó? ¿Por qué Beethoven en el cuarto movimiento, estos cuatro sonidos, estas cuatro notas las llena de luz? Porque es el triunfo del hombre sobre el destino. Se ha purificado. Ya no le duele como le dolía al principio. Ha crecido. Entonces aparecen los cuatro sonidos y ya no les teme, forman parte de él, de un todo. Filosofía pura, ¿no te parece? Vida pura llevada a la música. Es decir, ¿cuántas veces podemos ser pues víctimas o nos suceden cosas? La vida está llena de cosas que nos suceden, de tragedias, si las quieres llamar así, de sucesos que no nos agradan, que incluso pueden estar en nosotros mismos. Beethoven, hablábamos de su sordera, pero también podríamos hablar de su mal carácter, porque era víctima de su enojo, de sus locuras, pero luchaba con ellas luchaba con ellas. Entonces, estos sonidos los transforma, triunfa sobre su destino, se purifica, no le duele. Y entonces, ¿qué lo hace parte de él, como les decía? Vuelven a aparecer los temas, vuelven a aparecer las notas, las vas a escuchar, pero pareciera que Beethoven propone la idea de que solamente transformándonos desde dentro, transformando ese dolor, ese estado de oscuridad, de tristeza, de querer negar lo que nos pasa, solamente aceptándolo, transformándolo, buscando hacia arriba, hacia la calma, hacia Dios, ese estado se va a convertir en luz. Ese estado te va a ir llevando hacia la luz. Es decir, yo soy el que elige. Yo soy el maestro de este destino. Sí, pueden pasarme cosas, pero ¿qué hago yo con estas cosas? Para aquellos que piensan que el destino nos marca, puedes tener sucesos que sí, que de alguna forma te marquen, entrecomillado, pero ¿qué haces tú con esto? Entonces Beethoven, en el último movimiento, lo llena de luz. Y sin ser una coincidencia, ¿qué crees? Que el cuarto movimiento, musicalmente hablando, y esto quienes sepan de música lo saben, termina ya no en do menor, termina en do mayor, que es un do que va para arriba, es un do ascendente, que va para arriba, es un do que es perfecto musicalmente hablando. Entonces, no es casual que tú escuches un primer movimiento oscuro, imperfecto musicalmente hablando. Y no es casual que el final de la sinfonía sea lleno de luz, lleno de esperanza y perfecto musicalmente hablando también. Bueno, pues con esto terminamos este programa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruto yo, porque creo que a todos nos resuena, toca algo en nuestro corazón, toca algo en nuestras mentes, y te invito a que me escribas a mi Twitter, que es @patipardi, me encontrarás como Pati Pardo Ampudia, o también a patipardo.com y me digas qué te pareció este programa, este tu programa, y tú, ¿qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Que tengas una lindísima noche. Te mando un beso y deseo que tengas un extraordinario fin de semana que ya se acerca. Nos vemos la próxima.